Bueno, pues nos encontramos en la estación de salida donde hoy precisamente se celebra el tercer encuentro de emprendedores. Tengo el placer de saludar a su alcalde pedáneo, a Antonio Arrebola. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Oye, cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo la jornada y con qué propósito nace este tercer encuentro de emprendedores, ¿no? El propósito sería para lo que es activar el comercio y sobre todo darle la oportunidad a aquellos pequeños grandes emprendedores de que ofrezcan sus productos al municipio, lo que es la pedanía y comarca. Pues mira, precisamente desde la Concejalía de Comercio se intenta impulsar de alguna manera el que consumamos el producto local. En ese sentido, ¿qué lectura hacen, ¿no? Pues sí, sería interesante que a la hora de consumir, pues que consumamos algo del terreno, porque lo tenemos aquí y muchas veces nos disfrutamos de lo que en realidad tenemos muy cerca. Carmen Romero, buenos días. Bueno, pues se trata de comercio y aquí estamos, viviendo el tercer encuentro precisamente en Salinas. Tu valoración, ¿no? Bueno, pues decir que estamos aquí encantados, que como pueden apreciar es un sol espléndido. Nos gustaría que hubiera llovido, ¿no, Antonio? Aunque hubiéramos tenido que llevar estos artículos al interior, pero bueno, ya que hace sol vamos a aprovecharlo. Así es que se está estupendamente. Bueno, pues lo que ha dicho Antonio es darle una oportunidad a estos artesanos que, como ven, tienen una variedad de productos, porque hemos visto aceite, pasteles, muñecos hechos de crochet maravillosos, este pin, que no sé si desde ahí se verá estupendo, que acabamos de adquirirlo, mis compañeras también, la alcaldesa. Y bueno, pues dar una oportunidad para todo el que pase por Salinas, pues que aprecie la artesanía que se hace en estos lugares. Nos parece una idea fantástica. Muy brevemente, una pincelada, aprovechando precisamente la presencia de nuestra alcaldesa, tengo que saludarla. Mercedes, buenos días y sobre todo, ¿no?, pues añadiendo tu valoración precisamente a este encuentro de emprendedores. Pues muy buenos días. Pues sí, encantada de estar en esta mañana tan espléndida aquí en Salinas, y hace un ratito visitábamos los diferentes puestos que se han establecido aquí en este tercer encuentro de emprendedores, y pues muy contenta de que ya sean 3 años consecutivos los que se han celebrado este encuentro de emprendedores. Es una forma diferente de presentar los diferentes productos que cada emprendedor tiene en su lugar habitual, pues sacarlo de su lugar habitual y exponerlo, pues en un día como hoy, en la calle, con este sol espléndido que hoy hace, en este fin de semana largo y ya muy cercano a la Navidad, donde podemos apreciar pues ya diferentes cositas relativas a la nueva fecha que se aproximan, y muy contento de que de alguna manera pues se dé a conocer lo que, como han dicho quien han hablado anteriormente, y se den a conocer los diferentes productos que tenemos aquí en nuestra comarca y en nuestra zona. Muy contenta, y animar a que cada año pues participen más emprendedores y más empresarios, y bueno, hacer de esto una cita indiscutible en este fin de semana de diciembre. Muchísimas gracias a todos.